ve a los pobres como a sus hermanos. Siendo licenciado, también sacerdote, es autor de libros, eso es don Flaviano. Fundó un movimiento que está dando frutos. Hombres y mujeres ya se están formando, son los apóstoles de la palabra, que en varios países ya están trabajando. Muchacho, me dicen, utiliza el coco, hay que hacer historia, a eso te invito. Que al tiempo que vamos hay que hacer algo, pues el no hacer nada también es delito. Sacerdote, él es un profeta, va sembrando ideas a izquierda y derecha, y si no lo creen, pues lean sus libros, ahí está el folleto de las ideas frescas. Es muy optimista frente a la vida, siempre con huaraches y con su mochila, formar a los laicos su gran alegría.